Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Así es, comenzamos Construcción para Todos con nuestro arquitecto técnico. Aurelio, ¿qué tal? Buenísimos días. Hola, buenos días, Raúl. Estamos de vuelta recordando ese correo que es construparatodos@gmail.com y ese blog que te sabes tú a la perfección. Sí, el blog en el que vamos colgando todos los programas hasta el de la fecha es construparatodosblog.com. Y hoy, en lugar de tener nuestro espacio del técnico de cabecera, lo que he hecho es invitar al técnico del técnico de cabecera, que es Luis Jurado, para estar charlando con él durante todo el programa, porque acaba de publicar un libro que se llama A tu casa en 10 pasos. Y bueno, creo que merece la pena pues hablar con él, que nos explique el contenido del libro y todo lo que él crea conveniente. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Buenos días, Aurelio. Buenos días, Raúl. Buenos días. Bueno, Luis, acaba de publicar A tu casa en 10 pasos. Este libro, ¿con qué finalidad lo escribes? Bien, en mi trabajo profesional, como fundamentalmente pues he tratado con promotores que no eran profesionales, pues en muchos casos he tenido que coger papel y lápiz y hacer una lista de las gestiones, los trámites, los papeleos a los que se veían obligados a seguir todos estos promotores. Hay que pensar que este tipo de promotores que no tienen experiencia profesional, pues necesitan ayuda, puesto tanto si van a promover una construcción de una vivienda unifamiliar para uso propio, como si se lanzan a una pequeña promoción inmobiliaria para hacer unas viviendas para venderlas. Hasta hace 100, 200 años, pues cualquiera que quería hacer un edificio, pues nada, lo decidía, compraba el material y al día siguiente ya estaba poniendo ladrillos. Ahora, pues hay una serie de gestiones que es obligatorio hacer, y las gestiones tanto son gestiones a realizar con profesionales, me refiero pues al arquitecto técnico, como con organismos, todo el tema de licencias, todo el tema de calificación energética, y por último también con empresas. Por ejemplo, pues toda la relación que va a llevar con el constructor, el tema del control de calidad, el tema del seguro decenal, todo esto es necesario conocerlo a la hora de poner en marcha una promoción inmobiliaria. Bueno, ¿el libro se publica, lo publicas en papel o me parece que ha sido publicado vía internet, ¿no? Por Amazon, me decías. Sí, es un libro, vamos a decir, del siglo XXI. Lo he editado yo por medio de las técnicas actuales de edición que existen en internet y está a la venta en Amazon. Entonces, tanto se puede enlazar con él a través de mi página web, luisjurado.es, como a través del blog del que ya hemos hablado en otras ocasiones, lacasadelascasas.com. Este libro, tú que tienes una larga experiencia profesional, ¿has conocido muchos casos en los que hubiera sido útil que alguien tuviera un libro como este? Sí, he conocido muchos casos. He conocido en mi ejercicio profesional, sobre todo la gran mayoría de los promotores con los que he tratado eran promotores no profesionales, gente que ocasionalmente necesitaba construir una vivienda unifamiliar o pequeños promotores que tenían un solar en un pueblo y decidían construir 4 o 6 viviendas. Todo este tipo de promotores no profesionales, todo lo que es la gestión, la puesta en marcha, todo el proceso para materializar el edificio, les resulta bastante complicado. Hay que pensar que estamos en una época en la que hay burocracia, en la que hay que cuidar la seguridad, sobre todo en las obras de construcción, hay que llevar un control de lo que se realiza, y para eso es necesario, por una parte, saber todos los pasos que hay que dar, y en segundo lugar, el orden correcto para dar esos pasos. Como consecuencia, si no conocemos todos los pasos a dar o no los damos en el orden correcto, pues nos vemos abocados a retrasos en la ejecución de la obra y nos vemos abocados a incrementar los gastos necesarios para la construcción de ese edificio. Perfecto. Entonces, ¿este libro va más bien dedicado a técnicos o es un libro de, llamémosle, autoayuda? ¿A quién va dirigido exactamente? Nunca será un libro técnico. Yo todo mi trabajo profesional de asesoramiento que he realizado y de divulgación siempre va dirigido a explicar las cosas relacionadas con los edificios en un lenguaje que entiendan todos los ciudadanos. Por tanto, este libro encaja más dentro de ese concepto general de los libros de autoayuda. Va dirigido a particulares, a particulares sin experiencia que se ven envueltos en este tema de la promoción inmobiliaria de modo ocasional o con idea de iniciar camino en ella, pero también va dirigido a muchos compañeros tuyos y míos, arquitectos y arquitectos técnicos, que por una parte necesitan asesorar a sus clientes y por otra parte también, por carecer de la debida experiencia, pues necesitan que se les enumeren todos los pasos que tienen que dar, incluso aporto determinados modelos, acta de replanteo, acta de recepción, etcétera, certificados de declaración de obra nueva, modelos que pueden serles útiles a estos compañeros nuestros, arquitectos técnicos, que por ser más jóvenes carecen de la debida experiencia. Aquí hemos hablado tú y yo, vamos, yo empecé pues en varios programas a hablar de 37 pasos para realizar tu propia promoción inmobiliaria, que además era basado en tu blog y en los pasos que tú ya habías descrito anteriormente, estuvimos hablando sobre ellos. De estos 37 ahora hemos pasado a 10. ¿Qué ocurre? ¿Que hemos eliminado algunos o los hemos agrupado de alguna manera? Bueno, eso digamos que era el borrador inicial en el que hace 3, 4 años yo empecé a trabajar sobre este tema. Y bueno, lo que he hecho ha sido, para una mayor comprensión, pues ha sido resumirlos en 10 pasos concretos que son mucho más claros de entender, y por otra parte pues lo que he hecho ha sido corregir y aumentar esos borradores que yo tenía acumulados con el paso del tiempo, de clientes, de temas de asesoramiento en los que había intervenido, alguna jornada técnica en la que he tenido que explicar este tipo de cosas, y al final lo que ha sido materializarlo en un libro ya redondo, completo, en el cual ya expongo todo el proceso desde el principio hasta el final, y me ha parecido que resumirlo en 10 pasos pues era lo más coherente. Y de estos 10 pasos, ¿cuál es para ti el más importante? El más importante de todos los pasos es la contratación de los técnicos. Es la contratación del arquitecto y el arquitecto técnico que van a estar llevando a cabo tanto la parte de diseño como la parte de materialización constructiva de ese edificio. Hay que pensar que si todo el mundo cuando naciera sabiendo de construcción, pues no se habría inventado ni la profesión de arquitecto ni la profesión de aparejador arquitecto técnico. Si existimos los arquitectos y los arquitectos técnicos es porque esos promotores que van a llevar a cabo la construcción de un edificio, la promoción de ese edificio, necesitan que alguien defienda sus intereses frente al resto de los agentes que van a intervenir, delegando en ellos, depositando la confianza en ellos, para que le ayuden a tomar las decisiones que van a tener que tomar obligatoriamente cuando estén llevando a cabo la construcción. Ese promotor, si no tuviera su arquitecto y su aparejador como personas de confianza que le asesoran y materializan las ideas o los conceptos que él pueda tener en su cabeza, pues si no se vería obligado a estar en una especie de jungla frente al resto de los agentes sin saber exactamente cuáles serán sus derechos o sus obligaciones. Muchas veces el promotor contrata primero al constructor y luego, bueno, a través de él le llegan ese arquitecto y ese arquitecto técnico. Bien, eso, eso es correcto. Es una equivocación completa. Mi respuesta está clara y además en el programa ya la he hablado largo y tendido. Entonces el promotor en ese caso está solo frente a todos, porque se supone que si el arquitecto y el aparejador los ha puesto el constructor, ¿a quién van a defender intereses? ¿Los del constructor o los del que les paga, en este caso el promotor? Sí, es una... contratar a los técnicos para que defiendan sus intereses, no frente al constructor, frente a todo el resto de agentes que van a intervenir durante la construcción del edificio. Ese concepto yo creo que no está muy bien entendido por la sociedad en general, ni por los promotores, ni los propietarios. La experiencia me dice que no está bien entendido. No nos valoran como debería ser. También a lo mejor tenemos culpa nosotros, que no hemos sabido transmitir ese valor que podemos darle a ese edificio que se va a construir, pero es evidente que si no, ¿para qué está el arquitecto y el aparejador? Sobraríamos, el promotor haría de todo, ¿no? Efectivamente. Y por el contrario, ¿cuál crees que es el más olvidado de estos 10 pasos por aquellos que van a construir un edificio? Pues siempre, claro, los pasos más olvidados son los más recientes. En este caso, pues habría que referirse a todo lo relacionado con la seguridad en la obra. Todo el tema de la seguridad en la obra, que es algo que viene de 10 años a esta parte, pues es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Hay que pensar que hay que hacer un estudio de seguridad, hay que hacer un plan de seguridad, hacer la apertura del centro de trabajo, es decir, hay una serie de gestiones que van relacionadas con la seguridad de la obra que tal vez por ser un poco secundarias aparentemente suelen ser las olvidadas en este proceso de 10 pasos del que estamos hablando. Porque además aquí tú hablabas de que olvidar algún paso puede traer problemas de todo tipo, de plazos que se alargan, etcétera. Pero claro, si tú no sabes los pasos que tienes que dar para hacer tu promoción, difícilmente vas a hacerla y difícilmente vas a poder saber los números de tu vivienda. Exacto. O sea, si tú tienes que dar un paso adelante y luego tienes que dar un paso hacia atrás, eso lo que te va a suponer es gastos y sobre todo retrasos. Y si no sabes que tienes que prever todo el tema relativo a la seguridad, no lo vas a valorar, ni tanto al técnico que necesitas contratar como coordinador, ni la parte de ejecución material que necesita la seguridad. Luego, al final, los números de tu obra no van a salir. Sí, yo te voy a citar una frase que pongo en la contraportada del libro, que es auténtica, y se la oí a un cliente hace muchísimos años, que decía, me paso más tiempo arreglando papeles que poniendo ladrillos. Es decir, al final, algo que parecía que era empezar la obra mañana, me he encontrado con que es eterno la cantidad de pasos que estoy dando, pero los pasos son eternos porque no me han sabido explicar en qué orden los debía dar. Entonces, esa queja de este señor es una queja que tienen muchos promotores que se llegan al mundo de la promoción inmobiliaria carentes, sobre todo, de ese listado de cosas que hay que hacer y en qué orden hay que hacerlas. Y sobre todo, Luis, esos pasos que no se dan en el momento adecuado y que además son como una enfermedad silenciosa. No se ha dado ese paso y te das cuenta de que no se dio ese paso cuando estás terminando la obra. Sí, mira, por ejemplo, licencia de apertura de garaje. Sí, por ejemplo. Yo no, pues, se metió la... Tumba, te puedo citar dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, si vas a pedir un crédito hipotecario porque necesitas financiar la construcción del edificio para que te den el crédito hipotecario, necesitas la escritura de declaración de obra nueva en construcción. Pero para hacer la escritura de declaración de obra nueva en construcción, tienes que hablar con tu arquitecto para que te prepare un certificado que es el que va a permitirle al notario hacer esa escritura. Otro ejemplo, por ejemplo, pues al final de la obra, si yo quiero contratar el suministro de electricidad, pues para yo poder contratar el suministro de electricidad de ese edificio que está terminado, me piden que tenga la licencia de primera ocupación o cédula vitalidad, como se la llama en algunos sitios. Pero es que para tener la licencia de primera ocupación o la cédula de vitalidad necesito tener el certificado final de obra firmado por mi arquitecto y por mi arquitecto técnico. Luego, por tanto, son una cadena de gestiones que si no se dan en el orden correcto, lo único que hacen es entorpecer todo el proceso. Efectivamente. Y además de saber cuáles son los 10 pasos que tienes que dar, ¿es importante que el promotor conozca también el orden en que ha de darlos? Claro, eso es lo que te decía. Si no se conoce el orden, si no se sabe exactamente de qué forma hay que ir concatenando uno y otro, nos podemos encontrar con que el dar un paso atrás nos implique gastos y retrasos. ¿Qué le puede ocurrir a un promotor que se lance a hacer un chalet o un bloque pequeño de viviendas sin conocer estos famosos 10 pasos, sin conocer tu libro? Bueno, sin conocer mi libro o sin tener una experiencia en casos anteriores por la cual puede dar los pasos de una manera lógica y natural. Ya, pero la experiencia suele ser siempre a base de golpes. Vamos a intentar evitarle a la gente los golpes, ¿no? Sí, claro, puede llegar a la desesperación. Sí. La verdad es que la ilusión con la que alguien puede abordar el construirse su propia casa en una parcela, en un sitio que se ha comprado porque le gusta las vistas, porque le gusta el emplazamiento, y se va a hacer su casa con toda su ilusión, encontrarse con que esa casa tarda en hacerse, cuesta más de lo que había previsto inicialmente, pues puede llevarle a la desesperación. Y si alguien, pues comentando lo que decíamos antes, pues una persona que tiene un pequeño solar, que a lo mejor es de su suegro o de su abuelo, en un pueblo, y ve que allí pues se pueden construir 2 o 4 viviendas, y se lanza a hacerlo, se puede encontrar con que esa especie de negocio que pensaba llevar a cabo, porque más o menos había hecho sus números, al final, por una serie de retrasos y por una serie de gastos imprevistos, no es tan negocio como inicialmente podría haber sido. Efectivamente. Y Luis, como autor de un libro tan práctico como este, ¿cuál es la principal recomendación que no se debe olvidar cualquier ciudadano sin experiencia que ahora se está planteando construir un edificio para su uso propio o para venta? Bien, habría que hablar, por ejemplo, ya hemos dicho lo de elegir bien los técnicos. Elegir bien los técnicos es fundamental, porque elegir bien los técnicos lo que te va a permitir es, por ejemplo, elegir bien el constructor. Elegir bien los técnicos implica, pues, dos cosas que creo que son muy importantes, que es un técnico que haya, arquitecto, aparejador, que hayan intervenido en obras similares. No quiere decir que hayan hecho un edificio igual en la misma calle, pero que conozcan la zona, que conozcan ese tipo de edificio, que conozcan los materiales que se emplean habitualmente en la zona, pues eso va a ser siempre muy interesante. Por ejemplo, el hecho de que a la hora de elegir el constructor, pues se busque el constructor idóneo porque conoce la zona, porque hay que pensar que un constructor no tiene 200 operarios, no tiene pintores, fontaneros, electricistas en su empresa, no, tiene que subcontratar. Y si para subcontratar un electricista o un pintor tiene que traerlo de 50, de 100 kilómetros de distancia, eso lo que va a hacer es repercutir en gastos que al final quien los va a terminar pagando es el propio promotor. Efectivamente. Y bueno, ya estamos terminando, ya estamos prácticamente sin tiempo. Este libro, A tu casa en 10 pasos, ¿está a la venta desde ya? Sí, sí, está a la venta. Ya te he dicho que tanto en mi página web, luisjurado.es, como en el blog que yo intervengo, que yo realizo desde hace ya 4 años, lacasadelascasas.com, hay un enlace para poder llegar a la página de Amazon donde aparece pues una pequeña sinopsis del libro y sobre todo pues el tema de precio, material, coste, etcétera, tal y como lo hacen este tipo de empresas. Por otra parte, yo si quieres también te voy a comentar otra particularidad que tiene el libro, y es que no me limito solamente a exponer los casos en ese orden correlativo, sino en cada uno de los pasos que hay que dar me centro, además de lo que es las recomendaciones generales que se pueden tener en cuenta, en dos temas muy concretos. ¿Qué gastos hay que dar en cada uno de este paso? Gastos que pueden ser por lo que venga derivado el contrato con el arquitecto, con el aparejador, con el constructor, o gasto por tener que pagar una licencia de obras, o tener que pagar un certificado de eficiencia energética, etcétera. Además, también lo que no, y lo resalto en una llamada, en una célula, para que quede claro, que es aquellas cosas de las que no conviene olvidarse. Y entonces esas cosas de las que no conviene olvidarse, pues muchas veces son cosas que hay que aclarar con el constructor. ¿Va incluido esto? ¿No va incluido esto? ¿A qué nivel estamos haciendo el presupuesto? ¿Estamos haciéndolo a nivel de ejecución material, a nivel de contrata? En el tema de los técnicos, ¿los gastos de visado van incluidos? ¿No van incluidos? ¿Cuando hay que hacer el certificado de eficiencia energética, va incluido? ¿No va incluido? ¿Cuando hay que hacer el estudio de seguridad, va incluido? ¿No va incluido? Toda esta serie de cosas que al promotor le van a ser útiles, porque a la hora de plantearle a todos los agentes que van a intervenir con él en la materialización de ese edificio, saber a cada uno lo que le tiene, por lo menos, que pedir que la aclare. Y creo que eso es bastante importante. Perfecto. Vamos deprisa ya a comprar tu libro, porque yo creo que es una herramienta muy útil y que hacía falta. Y por mi parte, nada más. Pues yo agradecido como siempre, en este caso mucho más agradecido por el hecho de permitirme difundir la materialización de este libro. Y me tienes a tu disposición, como siempre, pues para cualquier tipo de comentario o de cuestión que podamos tratar como técnico de cabecera y como hemos venido haciendo desde hace ya muchos programas. Por supuesto, continuaremos con nuestra rutina de técnico de cabecera en los próximos programas. Eso hoy es ha sido especial, porque lo merecía, pero volveremos a nuestra rutina. Pues muchísimas gracias, Aurelio, muchísimas gracias, Raúl, y me tenéis a vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias, Luis. Adiós, buenos días, hasta luego. Hasta luego, Luis. Haz tu casa en 10 pasos. Así de fácil. Muchísimas gracias. A ti. Adiós. Igualmente, hasta luego. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos. Están en sintonía de OIT Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Tiempo para las noticias de España y del mundo. Comenzamos con la predicción meteorológica que nos informa que hoy tendremos intervalos nubosos en el nordeste de Cataluña, Pirineos, Cantábrico, Galicia, con chubascos en el interior del nordeste de Cataluña. Predominio del cielo poco nuboso al principio del día en el resto de la península, con intervalos nubosos a partir de la mañana y probables chubascos y tormentas en la meseta norte, Extremadura y zonas de montaña. En Canarias, nuboso con intervalos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Temperaturas diurnas en ascenso en el centro y en el interior del noreste. Pocos cambios en el resto. Viento de levante en el litoral andaluz y de componente norte en el litoral de Galicia, Cantábrico, Ebro y Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en las islas de mayor relieve. Las temperaturas más altas las encontramos hoy en Córdoba con 30 grados, Granada y Sevilla 29 y con 28, Murcia, Almería y Huelva. Las más bajas en Burgos, Soria y Vitoria con 4, Ávila, Cuenca, León y Segovia con 7 y con 8, Pamplona, Logroño y Salamanca. El número premiado del Euroboleto de la Organización Impulsora de Discapacitados de fecha lunes 16 de mayo fue el 57.030, 57030, serie 23. Vamos ahora con las noticias del día. Rajoy diseña una campaña sin piedad contra Rivera. El debate latente en el partido de cómo enfrentarse a Ciudadanos en esta campaña se ha resuelto por ahora con una victoria de quienes sostienen que hay que ir sin piedad contra Albert Rivera. Los populares plantean una campaña electoral para el 26J contra lo que denominan las izquierdas, un grupo en el que incluyen a la formación naranja. El pacto entre Podemos e Izquierda Unida no ha hecho más que reforzar esa tesis inicial. El Partido Popular se presentará ante los votantes como un partido moderado frente a la suma de las izquierdas, según fuentes de la formación. Además, criticarán a Rivera por su alianza con el PSOE durante los 4 meses de negociación tras las elecciones de diciembre. La idea es que el movimiento de Ciudadanos hacia el centro-izquierda les ha dejado libre el espacio de centro-derecha, una posición que se completa con la pérdida de Podemos de su condición de partido transversal, capaz de atraer a todo tipo de votantes después de su alianza con Izquierda Unida. Aunque este acuerdo pone en riesgo a algunos de los diputados conseguidos por el PP gracias al último escaño, la identificación de Podemos con Izquierda Unida facilita a Mariano Rajoy su discurso. Seguimos hablando de Ciudadanos porque más de una decena de los número uno de este partido fueron antes candidatos de otros partidos. Al menos 11 de los 52 cabezas de lista que Ciudadanos presentará al Congreso de los Diputados en las elecciones del 26J han representado antes a las siglas de otro partido en distintas citas electorales. Hasta 5 aspirantes de la formación emergente pertenecieron antes a UPyD. 3 lo hicieron en fuerzas de carácter local, 2 se alinearon con el PP y otro con el PSOE. Consideramos a todas esas personas 100% ciudadanos, argumenta José Manuel Villegas, vicesecretario general del partido. Unos llegamos de nuestra casa y otros de la actividad política, pero no hay diferencia. Ahora somos todos ciudadanos, ha dicho. Y hablamos de sucesos porque el alcalde de Seseña volvió a alertar a García Page 10 días antes del incendio. Esta parece ser la historia de un incendio anunciado. El alcalde de Seseña, el popular Carlos Velázquez, en su calidad de diputado regional, no solo alertó el pasado 21 de abril en el Parlamento de Castilla-La Mancha de lo que podría ocurrir si se incendiara el vertedero de neumáticos de Seseña. Si esto saliera ardiendo, no habría partidas en todo el presupuesto para pagar a los bomberos, dijo, sino que apenas 10 días antes de que se produciese la catástrofe ambiental junto a la urbanización del Quinto, donde viven 6.500 vecinos de Seseña, remitió una carta al presidente de Castilla-La Mancha. Salimos fuera de España. Detenidas 13 personas en 9 países en una operación contra la pedofilia en Internet. Los cuerpos de seguridad de 27 países, entre ellos la Guardia Civil, han lanzado una operación contra la pedofilia en Internet que ha supuesto la detención de 13 personas en España, Irlanda, Reino Unido, Argentina, México, Brasil, Chile, Alemania y Serbia por producción, tenencia y distribución de material de abusos sexuales a menores en la red. Según ha informado la Guardia Civil, entre los detenidos se encuentran 2 productores de material de abuso sexual a menores. Además, se han intervenido más de 200.000 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, vídeos y fotogramas donde aparecen desde bebés hasta niños y niñas de 16 años y archivos creados por los productores con dedicatorias a la carta para los solicitantes donde se apreciaban escenas de un elevado contenido de violencia sexual ejercida sobre menores de muy corta edad. También se ha podido identificar a 30 niños víctimas de abusos sexuales y a 21 agresores. Y en crónica internacional, Barack Obama entra en campaña contra Donald Trump. El presidente Barack Obama no se presenta a la reelección, pero prepara la que puede ser la campaña de su vida. Una victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre no solo pondría en riesgo los logros del demócrata Obama. La llegada a la Casa Blanca de un candidato que ha basado su campaña en la descalificación de inmigrantes latinos, musulmanes y aliados internacionales pondría en duda la posición de la primera potencia mundial. Trump se enfrentará a la probable candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Y siguiendo fuera de España, Margallo y Pastor sientan con Raúl Castro las bases de una nueva etapa en las relaciones hispano-cubanas. 2 horas y media duró el encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores y Fomento en Funciones, José Manuel García Margallo y Ana Pastor, respectivamente, con el presidente cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana, en un clima de complicidad y cordialidad, según el primero. Fue el corolario de una intensa jornada en la que los dos ministros mantuvieron una maratón de reuniones con diferentes cargos del régimen cubano. El objetivo de los ministros en funciones españoles es que nuestro país y nuestras empresas puedan realizar obras de importancia en Cuba. SACIR le gana un pleito a Hacienda por 21 millones de euros. El Tribunal Supremo ha considerado los argumentos de la constructora que se acogió a una deducción fiscal en el impuesto de sociedades del ejercicio 2002 por reinversión de los beneficios extraordinarios obtenidos ese año en la adquisición del 24,5% de Vallehermoso. La agencia tributaria entendió que no tenía derecho a esa deducción al haber traspasado las acciones de Vallehermoso a otra matriz en una reestructuración societaria. Los tribunales le han quitado la razón. Y tiempo para el deporte. Hablamos de motociclismo porque Pedrosa renueva su contrato con Honda 2 años más. Dani Pedrosa tenía sobre la mesa la oferta de renovación de su equipo, el Repsol Honda, y una oferta de Movistar Yamaha que contaba con él por si se complicaba demasiado la opción de fichar a Maverick Viñales. La contratación se hará oficial el próximo jueves, aunque hace tiempo que se dijo que siempre interesó también a KTM. Pero al final, Dani Pedrosa, de 30 años, ha optado por quedarse en la fábrica de su vida, en el Repsol Honda. Y con la información deportiva ponemos el punto y final. Gracias por la atención prestada. Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. ¡Prepárate! Sobaos, quesadas y bizcochos artesanos El Andral. Nuestros productos son elaborados con ingredientes naturales y de primera calidad procedentes de nuestra propia granja familiar. Siguiendo un proceso de elaboración tradicional, nuestros sobaos, quesadas y bizcochos salen a diario de nuestro obrador a diversos puntos de Cantabria y de España. Encuéntranos en tu tienda de confianza, también en el barrio El Andral 6, Celaya, y en el teléfono 942-59-11-68. El Andral, el valor de lo tradicional. Y también recuerda que puedes adquirir tus productos online en www.elandral.es. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Trigésimo séptima edición del Rally Santander-Cantabria, días 3 y 4 de junio. Vuelve una prueba emblemática del Campeonato de España de Rallys. Vívelo en directo a través de todos los diales en España de OID Radio con el equipo de Top Motor dirigido por Alfonso Valencia. Rally Santander-Cantabria, calentando motores. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer.